Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos vemos, compa? ¿Ya es un milagroso? ¿Cómo nos vemos, compa? ¿Cómo nos dejamos? Sí, en un carro. ¿Cómo estás? ¿Ya está o qué? ¿Cómo? ¿Ya está? Sí, un poco. Es que sí, como tiene muchos coches que lava. ¿Cómo que eso? Son las 8:47. ¿A qué hora dejan entrar? Thank you. Llena hasta aquí. Ah, ok. Toda la casa. Ajá. usted no tiene fe todavía. Yo no te lo agradezco, madre. De la licuadora esa. Gracias. Es que primero se muere la canela venía entera, ¿no? No viene molida, ¿no? No, oye, no, no. Esta es la medida. Ajá. Y dos platos de azúcar. O sea, como cinco cuellos de arena. No. No, es que este es vaso grande, pero como ahorita está en seco para que se vuelva con la canela, se revuelva. ¿Y si le pones más, le pone más canela después? No, ya no es. Esto es. Esa va a ser para todo. Es una rama y un pedacito más. Como no quiso y no lo quiero forzar, le vamos a poner agua, ¿eh? Tráeme el donde vaciamos. Ajá. El blanco. Sí, ese color. A veces además de la avena le ponen horchata, ¿no? con agua. Este es el horchata. Ah, es el horchata. Y hay veces que se hace de arroz quebrado, pero el arroz lo tenemos que dejar remojando y luego ya se licúa. Pero casi siempre que es de horchata es de avena. O de arroz. Ah. Esas dos cosas. ¿Cómo otra vez? Entonces, si la dejas a la mitad, con lo que ahorita que le vas a echar, crece. Te vas a fijar hasta dónde va a llegar ahorita. Sí, a lo que me refiero es de la misma agua que si agarramos de otra parte, no lleva más. Sí, yo por eso siempre dejen a la mitad y la ya después le pongo. ¿Sí? Ahorita si lo hicieron así, de aquí agarro para allá. ¿Qué está más? Sí. Echale. Va a quedar hasta los remates, va a quedar bien. Sí, échale poco a poquito. Y le vamos a añadir. Te traemos la jarra. ¿Miraste todo lo que creció? Métele tantito así. Sí, agua solos. Si no, ahorita le traemos la jarra y de esta misma agua le pongo ahí para enjuagarlo. Para quitarlo. Sí. Si le quieres poner de la misma jarra que quedó allá. Sí, es que las jarras de agua las agarré de tambo, ¿ves? Por eso. Tantito, nomás poquito. ¿Sale? Con esta jarra vas a servir, no se echas el agua. Le sirves Thank you. vamos a poner a tapar. Yeah. A lo que ellos les encanta la mujer todo es quemada la copa. No me baño, yo. Y adiós, muchachas. Gracias. miércoles santo. ¿Esta caja quieres? A las 5. ¿Qué lleva? Thank you. Thank you. Voy a hacer un nombre difícil de aprender. ¿Me dio una prueba? Sí. ¿Para ponerme esa? Ajá. Todo es vendido. Amarillito, que me manda por favor.

Y el área está de paso. Vamos a ver. ¿Tienes alguna? Sí, échalos para decir. platicando, ¿te ves dónde te quedas? ¿Son aquí afuera atrás? No, no, no, no, no, no, allí en el segundo auditorio. ¿Ahí te dio un cabrón? Sí, no, siempre he estado, casi siempre. Y me metí la gente arriba. Ah. Con cero el perro. Y ahora regresó él y... Pero no, no, no se puede quedar. No, no, creo. Pero la va a reclamar con Moss. Sí, no. Él es americano, ¿no? No, yo sé que no. Pero sabes la respuesta. Él me levantó el... Aquí me levantó durmiendo y como a las 11, ¿no? Sí, ahí te vas a quedar ya. Pero porque también me viene el perro, ya no lo queremos sacar. ¿Cómo Buscando una caja. Fue a la gran, todo invita que fue a la gran. La fiesta en que está. Y saqué ropa por ropa. Y también ropa de un calcetín, un par de calcetín. ¿Está bien chiquita? ¿En el gran? Y en el mismo bote. No hay por acá. ¿Cómo que es? Mire. No, pero sabes que yo tengo dos ahorita y no me gusta tener muchas porque de por sí se ve como si tuviera. No, no me quiero. Bueno, a ti no te queda nada. Gracias a todos. Yo quería un 34. 601. Una pregunta muy rápido, no pudieron ir rápido, sino por unos capítulos de peso, ¿no? ¿Cómo es que? Pues, ¿dónde está? Ok, no, sí, sino más aquí la de la mano, ¿no? Gracias. ¿Y yo, por dónde va? Camino un día y a veces ya no va a poder. Arriba no, puedo estar tirado. ¿Qué es lo que le di? ahí para que te capta la historia. Thank you. topa. Para 55. ¿Camas habilitadas? Sí. Pues entonces, quiere decir que nada más 3. Mándale, ya son las 10:30, Marichuy. No, no, oye, Marichuy. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Thank you. por tu tiempo, tu vida, tu amor, tu fe, en cualquiera de las formas que han podido hacerlo. Quiero rogar, seguir rogando por cada uno de ustedes y por todos los que han pasado por este albergue desde que iniciamos el servicio. Y al decir por todos los que han pasado, no solamente son los usuarios, vivos y difuntos, también ya se los han adelantado a la casa del padre, algunos colaboradores, directores, o han tomado también otro destino de los mismos usuarios o los pacientes que suelen estar aquí colaborando en la casa. Pues por todos los que hayan acudido aquí antes de servir en calidad de usuarios, de terapeutas, de colaboradores, directores, de voluntarios, por todos, va a lanzar de nuestras manos el día de hoy, para que el Señor prepare nuestro corazón y podamos tener esa disponibilidad a dejar actuar el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay mucha diferencia cuando lo tenemos de ayudante o cuando le dejamos que Él actúe y nosotros hacemos lo que Él nos inspira. Hay una diferencia enorme. Cuando Él toma las riendas de nuestra vida, suceden cosas maravillosas, como luego dice aquí la canción que también ustedes habrán escuchado por ahí. Pues vamos a tener esa buena intención de abrir las puertas de nuestro corazón y dejar que rumba con fuerte poder el Espíritu Santo para que podamos caminar por el mundo como hijos de Dios, caminar como caminó Jesús, haciendo el bien. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you. Gracias, Juan. ¿Me ayudo? Ya, bueno. No, pero es de... Un poco pasando la línea.

No se dijo de nadie. Había una que no estaba durmiendo. Me dijo la madre que tiene todo, que ya no va a dejar gente. Se supone que eso fue el número 2. Ah, pero había cama cantando un par. Había camas que no estaban un par. Había camas que no estaban un par. Ella está mirando allá. Tienes camas de silla, dice. Tienes un tiradero acá afuera que no cabe. ¿Quieres más frijoles o que más que ya? Ya ahorita me lo llevo ya. ¿Quieres allá a ver si ahorita hay más? Es que estés allá ahorita a ver si hay más. No, ahorita ya. No me aviento al metro. Porque tienes un patrón. ¿Y el baboso no? ¿El baboso? Para el postre. ya, como los viejitos. Si no me ibas a decir. Mándame el plato. ¿Qué plato? Iba. Iba. Ah, ya chambea el marco. Ya chambea. No, el pipi igual. Thank you. empresa usa ahí? ¿Barrer la basura? Sí. Ah, barrer. ¿Sí te dimos eso? Sí. Hay que sacar el tambo de aire. Puro tronco. Thank you. Nuevo. Que se me ocurre. hecho ya porque venía por defunto. Sí. Sí. De manzana, de manzana, de avena, de manzana, de pura fibra, hasta el tortillero que pasa, hasta el lechero, el carnicero. Y ya se le encuentra a la gente. ¿Este ves que trae el lechero? ¿Dónde es dos móviles? No. Si quieres salir del planeta, no vas a tener vivo de este planeta. Todo el mundo viene y te va a matar. Jefe, toca la puerta. ¿Le abro? Traía la basura ¿Cómo tienes el? Te la regalo. Pero no me vas a pedir hasta que te compre. Porque la que te voy a traer no te va a gustar. Ahora va a llegar la tarde. Pongan atención, por favor. Es lo mismo de siempre, ya saben que todos los que no vinieron ayer no tienen cama. Los llavos tampoco tienen cama. Los demás ya pueden pasar a sus hogares. No hay para cama sola que yo la reparto esto. ¿Cómo? ¿Ya está, güey? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.